quiero más. Ya no quiero que me mientas ni me hables nunca más. Negra, a mí no me mires, negra, no te quiero más. Ya no quiero que me mientas ni me hables nunca más. Todo el juego que hiciste ya me hizo desconfiar. No quiero salir con vos, esto se va a terminar. Traté de que cambiaras, pero vos no comprendés. Por eso, mi negra linda, conmigo no cuentes más. Negra, a mí no me mires, negra, no te quiero más. Ya no quiero que me mientas ni me hables nunca más. Negra, a mí no me mires, negra, no te quiero más. Ya no quiero que me mientas ni me hables nunca más. Pasó, pasó, que la estaba queriendo. Pasó, pasó, pasó, que la estaba deseando. Pasó, pasó, pasó, me estaba enamorando. Pasó, pasó, pasó, y yo la vi pasar. Pasó, pasó, pasó, que la estaba queriendo. Pasó, pasó, pasó, que la estaba deseando. Pasó, pasó, pasó, me estaba enamorando. Pasó, pasó, pasó, y yo la vi pasar. Hay una chica que me vuelve loco, que me vuelve loco, que me vuelve loco. De noche y día sueño con su boca, sueño con su cuerpo, sueño con sus ojos. Será, será, que quiero ser su dueño. Será, será, la quiero enamorar. Hoy yo la espero, le digo lo que siento, le hablo y que pase lo que tenga que pasar. Hoy yo la espero, le digo lo que siento, le hablo y que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó, pasó, pasó, que la estaba queriendo. Pasó, pasó, pasó, que la estaba deseando. Pasó, pasó, pasó, me estaba enamorando. Pasó, pasó, pasó, y yo la vi pasar. Pasó, pasó, pasó, que la estaba queriendo. Pasó, pasó, pasó, que la estaba deseando. Pasó, pasó, pasó, me estaba enamorando. Pasó, pasó, pasó, y yo la vi pasar.